¿Quiere, señora, que vayamos junto al señor Juan Carlos Junio, que en los días como este, martes a esta hora, nos ayuda a pensar un poco en otros asuntos? Así es. Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Bueno, entre otros asuntos quiero destacar uno, que es este tema de la iniciativa del Gobierno Nacional de pagar el medio sueldo por 6 meses a quienes empleen a las trabajadoras domiciliarias. Lo quiero destacar especialmente porque tiene grandes implicancias. Yo creo que es una gran iniciativa que tendríamos que distinguirla de muchas otras que también son muy buenas y que se podrá discutir si son por las elecciones o por o no, salarios, bajar impuestos, los precios de los alimentos, el salario mínimo, créditos a tasa cero, etcétera, etcétera. Pero acá esta iniciativa es de gran trascendencia porque están involucrados 1 millón de trabajadoras, ya que el 98% de los trabajadores y las trabajadoras domiciliarias son mujeres, porque 7 de cada 10 están trabajan no registradas, lo que vulgarmente se conoce como trabajo en negro. Y eso implica una pérdida de derechos muy grande a jubilarse, pérdida de derechos hacia su futuro, no tienen obra social, medicamentos, en fin, una verdadera discriminación que impacta en sus vidas e impacta en la vida de sus hijos, de su grupo familiar. Así que es una discriminación, pero de fuerte impacto social. O sea, que en realidad está en juego lograr un derecho básico que las incluya, un sector que de por sí es muy, pero muy postergado, ¿no? Incluso, entonces, yo creo que esto contribuye a la inclusión social desde un derecho laboral, ¿no? Y otra cosa que tiene que ver con el mundo moderno y que también es muy importante para la inclusión, se le va a dar una cuenta en el Banco Nación y una tarjeta de crédito. Por lo tanto, hay una inclusión, digamos, financiera, tiene acceso a un pequeño crédito y desde allí se la saca de el riesgo de que concurran a la usura esos usureros, estos prestamistas que pululan y tienen millones y millones de créditos otorgados a tasas usurarias. Por lo tanto, es de una variedad de ventajas esta norma, muy, pero muy grande. En este último periodo de la pandemia, hay otras actividades que lograron recuperarse rápidamente, que también implica trabajadores, ¿no? Como la construcción y la industria, pero en el caso de las trabajadoras domiciliarias, es mucho más difícil porque está el miedo al contagio. Es un reflejo de esta pandemia. En definitiva, yo creo que es un gran estímulo a favor de las trabajadoras, o sea, de la contratación de las trabajadoras. Es un estímulo para las clases medias que necesitan de esas trabajadoras, pero también es una interpelación ideológica a esas capas medias, a la solidaridad frente a estas trabajadoras que conviven con su grupo familiar 5, 6, 7 horas por día y sin embargo trabajan, están en esta situación de marginalidad. Así que una gran iniciativa, yo diría, del Gobierno Nacional, pero que interpela también a una parte de la sociedad, ¿no? Sin lugar a dudas. Y también una de las demostraciones de que después del resultado de las PASO hay un montón de campos en que el gobierno, por distintos motivos, estaba falto de iniciativa o, en todo caso, estaba lejos de cumplir con las promesas que había formulado anteriormente. Por los motivos que fuere, esto es lo que ocurría y esto es una señal de que hay cosas, además de los nombres de gabinete, que, bueno, se han puesto en marcha, ¿no? Sí, efectivamente, el resultado electoral tiene un componente de reproche al gobierno nacional. Está la justificación verdadera de la pandemia, que ha sido una limitación muy grande, pero hay que atender la voz de la sociedad, el reproche de la sociedad, y muy particularmente estos sectores que son los más afectados siempre por la estructura social y económica de la Argentina y mucho más por la pandemia. Por eso, insisto, creo que no es una medida más, sino que es una gran iniciativa, e insisto, en que las beneficiarias eran estas trabajadoras, pero es imprescindible que la clase media se sienta tocada, se sienta interpelada y tenga una actitud solidaria. Bien, ojalá que así sea. Gracias, Juan Carlos. Chao, chao. Hasta pronto. Juan Carlos Junio, diputado con mandato cumplido y senador suplente por la Capital Federal, nos ayuda a pensar en otros asuntos.